Te presentamos las 5 razones de Nico por las que las bolsitas de plástico no dan. Número 3. ¿Para sacar la basura? No. Nunca entran bien en los tachos. Y si llegas a tener líquidos, te hacen un desastre. Ah, y se rompen. Hay que comprar y usar las que uno necesita y listo, para lo que tienen que ser. Prepárate. A partir de 19 de marzo, en la ciudad de Santa Fe, no se entregarán más bolsitas de plástico en supermercados y autoservicios. Colaboremos con el medio ambiente.